12 y 4 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la participación ciudadana. Ya saben que todos los jueves, a partir de las 12, los oyentes de Radio Brique tienen la palabra. Lo tienen a través del espacio Cosa de Todos, un programa de información, un programa además también en el que los oyentes pueden participar y conocer pues precisamente ese trabajo que se desarrolla hoy en concreto por parte del Gobierno Municipal. Le llega el turno en Cosa de Todos y ya nos acompañan dos representantes municipales. Por un lado, el delegado de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera, a quien pasamos a saludar. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Trinidad Jaén, responsable de Hacienda, Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana. Trinidad, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con los dos vamos a conocer pues precisamente el trabajo en todas estas delegaciones, en el Ayuntamiento de Ubrique, o sea que prácticamente podemos decir que casi en la gran mayoría, ¿no?, de lo que es la gestión municipal. En concreto vamos a hablar de festejos, vamos a hablar además también de actividades culturales, vamos a hablar también de la bolsa de trabajo o del portal de transparencia. Son algunas de las cuestiones que vais de las que vais a informar en el tiempo de Cosas de Todo y, por supuesto, también recibir pues las preguntas y los planteamientos que lleguen por parte de los oyentes de Radio Brique a través de los diferentes medios de comunicación que ponemos a su disposición, entre ellos la línea WhatsApp, el 607-48-87-75. Comenzamos con José Manuel Fernández Rivera para hablar sobre los asuntos que les compete a sus delegaciones en particular, pero antes de nada pues también quería hacer referencia, ¿no?, a ese pleno municipal que se celebraba el pasado martes, en el que se abordaban distintas cuestiones, se aprobaban por unanimidad además también otros asuntos y quería referirte a ello, ¿no? Sí, en primer lugar pues excusa a Isabel Gómez, que hoy no ha podido venir, ella suele venir a Arcoza de Todo. Hoy se encuentra ella en Sevilla, una reunión que tenía, que esperemos que sea igual de buena como vienen siendo todas las habituales, en el que siempre algo trae para Ubrique, y entonces pues quería excusarla de que hoy no podía estar aquí. Y después pues en el ámbito de pleno, lo único que me gusta destacar, un punto importante, fue el nombramiento del hijo adoptivo de don Manuel Pérez Trastoy, que desde aquí pues le vuelvo a felicitar y que creo que es más que merecido. Y entonces pues quería hacerlo públicamente, esa felicitación a esa persona tan importante como es don Manuel Pérez Trastoy. Y después pues nos vamos a quedar con distintos eventos que se van acercando, como son en este caso pues este fin de semana, un fin de semana que viene cargado de distintas materias y de muchos eventos, y pues podemos comenzar en este caso pues con el tema de la romería, que está actualmente está abierto el plazo, lo avanzamos en el pleno, que queríamos poner dos días más a la hora de que se pudieran seguir inscribiendo las carretas correspondientes. Eran 16 el martes, son 17, una más ha entrado. Veremos hoy a lo largo del día si tenemos suerte de que entre alguna más. Serían ahora mismo 17 más la de San Isidro, que serían, sí, en este caso 18 carretas las que el próximo domingo, si el tiempo no lo impide, pues tendremos la posibilidad y disfrutar de que se pueda tener una romería igual de buena que el año pasado. Nos paramos ahí, si sí, el tiempo no lo impide. Venga, ¿qué pasa con el tiempo? No, el tiempo es que llevamos toda la semana comprobando el área de meteorología y pone que llueve, que no llueve, ha bajado mucho, la verdad. El cambio en este caso del frío que va a entrar, pues creo que se va a llevar algo de agua, y ahora mismo pues poca agua la que tenemos prevista que caiga, con lo cual vamos a confiar en que no caiga nada y se pueda disfrutar igual que el año pasado, que fue un éxito rotundo para todas las personas que pasamos un buen día de campo, porque la romería al fin y al cabo es pasar un día de campo con muchos amigos, y es lo que ponemos nosotros a disposición de todos los ubriqueños mediante, en este caso pues, las carpas correspondientes, la ubicación y explotación que este año la barra la lleva Dicica, la Asociación de Diabetes, pues sus proyectos son más que interesantes y ellos pues intentan recaudar lo máximo en todas las partes que pueden, y creíamos que la barra para ellos pues es un punto para que recauden dinero que después pues saben en sacarle un rendimiento más que óptimo. Y diciendo, pues, tendremos también, como todos los años, el servicio de autobuses, que toda nos encargaremos desde la oficina de turismo y desde el centro de día dar los correspondientes tickets. Los mayores también tendrán una invitación que se le darán a ellos para que se puedan tomar un refresco, una cerveza. Tendremos allí algo de comer para todas las personas que se encuentren allí. Creo que se preparará una paella o algo por el estilo. Y ya pues, como bien te he dicho, la explotación de la barra, pues me imagino que tendrá allí algo más, como puede ser, pues filete, pondrán de todo tipo, pinchito y demás, y bebida de todo. Algunos pues parece que le molesta que la romería vaya bien, porque no paran nada más que sacarme en portales ahora todo el gasto que realiza la delegación, pero que no hay ningún problema porque el Ayuntamiento de Ubrique en el portal de transparencia pone todo, absolutamente todos los gastos que tiene este ayuntamiento, y no tenemos que escondernos para nada. Si desde el ayuntamiento se coge 1.000 euros con un pago a justificar para poder realizar la paella o para poder realizar los tickets correspondientes, es que hay que justificarlos después. Allí está, en este caso, desde tesorería del ayuntamiento, pues se justifica todo y es más que legal, pero lo ponen como con una gracia que 174 euros se gastan en unas carteras que se compran para el jurado de tal concurso. Es que es normal que se le tenga que dar un detalle a cada persona que se presta a hacer un fallo de lo que corresponda. Es que son cosas muy normales, pero lo hacen ellos con una gracia que se cree que nos molesta, y no nos molesta porque tenemos tanta tranquilidad en cuanto a que está en el portal de transparencia, pues no. Pero no, perdona un momento que te interrumpa, Fema. Yo como concejala de Hacienda quiero decir también que esto de soltarlo ahí en un portal o donde sea, mira, nosotros como políticos podemos tener hasta cierto punto de decir, mira, esto va con el cargo, como se dice. Pero es que lo que no se puede pensar es que desde el ayuntamiento se puede coger dinero como si aquello fuera un monedero. Es decir, que hay un equipo de intervención detrás, que hay unos profesionales detrás, que todo está fiscalizado. Entonces, cualquier insinuación de este tipo, yo me cuidaría mucho de las palabras, porque tú haces un pago a justificar y significa que si, en este caso, el concejal solicita un pago a justificar de 1.000 euros, significa que a él se le dan esos 1.000 euros con un documento firmado y además autorizado, y que él después tiene que traer la factura que justifique ese gasto. Y si la factura es inferior a los 1.000 euros, él tiene que devolver la parte que no se ha gastado. Es decir, que lo que se coge del ayuntamiento no es Anchas Castilla, aquí me lo gasto todo a mí. No, perdona, es que hay una serie de técnicos detrás, y yo antes de poner ciertas publicaciones tendría en cuenta el trabajo de los profesionales que hay detrás. Sí, pero como bien dice Trini, que es que esto no es nada nuevo, que esto se lleva haciendo durante muchos años en el Ayuntamiento de Ubrique. Por ponerte un ejemplo, pues el próximo miércoles salimos en el viaje de la Constitución, de ese concurso, que esos 10 niños pues el próximo miércoles se desplazarán a Sevilla, y es normal que el concejal tenga que llevar un pago a justificar, tenga que llevar dinero, porque hay que comprarle ciertas cosas, desde agua, cualquier helado o lo que corresponda a los niños. Es normal que estén atendidos y tenga una parte económica que hay que llevar en todos los sitios. Eso es una cosa muy lógica, pero como bien te decía, por el tema de la romería, que es por donde íbamos, el Ayuntamiento de Ubrique, a la hora de organizar todos los eventos, tiene un costo, y no nos preocupa que se pueda visualizar. ¿Por qué? Porque esa es la transparencia y la claridad que a nosotros nos gusta. Tanta claridad que, como el portavoz del Partido Andalucista comentó aquí el martes, y dijo que me iba a hacer unas preguntas en el pleno, que después no me las hace, que no sé el por qué, pero aquí dijo claramente el ámbito de que le había pedido a intervención, los datos económicos, que no tenemos ningún problema, que se le dan todos los datos, porque no hay nada que esconder. Esa es transparencia y claridad. Y ellos lo que buscan es enfangar, liar, que la gente, que si los toros, que si... Los toros, el año pasado, en el 2017, hubo una corrida de la piel. Es que yo creo que a lo mejor no se ha enterado o se le ha olvidado, por no querer decir otra cosa, pero que hubo una corrida de la piel en febrero, el 28 de febrero hubo una corrida de la piel, y la organizó Campo Bravo. Y habrá que darle la subvención que se le da a todos los empresarios taurinos. Y yo le dije en el pleno pasado que no se le había dado ningún euro a ninguna de las dos empresas, ni a esta que está actualmente, que es Viento Bravo, no Campo Bravo, porque es que hay una variación entre campo y viento. Y entonces, pues claro, esas cosas yo creo que hay que verlas, que es fácil, viento o campo. Y entonces, pues claro, no se le ha dado un duro todavía. ¿Por qué? Pues porque no ha realizado. Igual que el año pasado en feria, que él, una empresa que era Roalhu, creo recordar, que es la que le dije, ni a esta empresa Viento Bravo ni a la empresa Roalhu se le ha dado ni un euro, y lo puede comprobar porque él tiene los papeles. A la que se le da dinero, a la que se realiza en febrero. Hombre, faltaría más que encima que realizan una corrida de toros no le den la parte económica al ayuntamiento. Es que son para enfangar, para liar a la gente, en vez de alegrarse porque haya una corrida de toros y puedan disfrutarlo los amantes taurinos. No, vamos a liar otra vez el problema. Que no, que es que nos equivocamos, pero bueno, por eso yo me gusta explicarlo una y 10 veces. porque a lo mejor los que no se enteran son ellos, de que en febrero hubo una corrida de toro y es normal que se pagara. Pero bueno, yo sigo con mi modo operandi, como se suele decir, siguiendo trabajando en gestión y sobre todo con una transparencia muy grande y con una claridad, que está en el portal y que el Ayuntamiento de Ubrique está disponible para darle cuenta a todo el ubriqueño que quiera. Porque es que nos piden casi semanalmente, piden mediante correos al Ayuntamiento solicitar qué se ha gastado en esto, qué se ha gastado. Que no hay ningún problema. Todo es público, no hay nada que esconder. Entonces, pues claro, con el ámbito de la romería, pues otra vez estarán diciendo. Con lo del portal de transparencia, es que además desde el 15, si no recuerdo mal, desde el 15 de diciembre de 2015, creo que era, o de 2016, no recuerdo exactamente la fecha, la ley de transparencia, vamos, es una ley estatal, que la autonómica todavía es más restrictiva que la estatal. Si no recuerdo mal, eran 44 índices los que había que cumplir. Para cumplir esa ley, y antes de entrar a la ley nosotros cumplíamos con 38. Es decir, el Ayuntamiento de Ubrique, cuando la ley empezó a entrar en vigor, cumplía con 38. Y como bien ha dicho mi compañero, la parte de control y de gestión del portal de transparencia no es una parte política. Vuelvo a repetir. Pues también liaron con eso. Pues son los técnicos municipales. Que si no se cumplían. Pues ahí está, son los técnicos municipales los que se encargan de atendiendo a las especificaciones de la ley, de cumplir y de subirlo toda la documentación necesaria. Que, por ejemplo, de manera continua se suben todos los documentos, pero además. En esta ocasión, durante este mes, pues ha estado expuesto la oferta de las plazas de garaje. También está expuesto el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, todos los concejos, la documentación relativa a los concejos sectoriales. Es que no entendemos por qué, como bien dice mi compañero, por qué se intenta enfangar, por qué se intenta dar la vuelta. Porque ya, alguien solicita, esa es la política que ellos buscan. Nosotros se solicita una pero se solicita una información y por el tema, porque hay una línea muy fina entre el portal de transparencia y la ley de protección de datos. Entonces, cuando algún ciudadano o algún colectivo o algún representante político solicita una información, pues desde los servicios jurídicos nos dicen qué información se puede dar atendiendo a esa ley, ¿no? Y hasta donde yo sé, a los portavoces, a los grupos políticos que han pedido información, se les ha dado siempre, vamos. La gracia no es que hacen preguntas en el Pleno sobre datos económicos cuando todos los grupos políticos tienen a su disposición las cuentas del Ayuntamiento. En 4 años que nos ha tocado estar en la oposición, en este caso he sido concejal de la oposición, y yo pedía las cuentas económicas sin ningún problema. Yo me iba al interventor, antes era Fernando Rodríguez, ahora es Rafael Ramos, y tú le pides las cuentas de todo el que está gobernando. Y eso no tienes por qué hacer preguntas en el pleno de estará, porque es que la política que ellos buscan es la de ligar a la gente. Menos mal que nosotros, gracias a Dios, somos claros, nos gusta hablarle a la gente con mucha tranquilidad y llegan a entenderlo, porque es que el ubriqueño pues se da cuenta de la forma de hacer política, y la nuestra es muy muy distinta a la que han hecho ellos, pero a la vista está dónde está uno y dónde estamos actualmente. No me voy a ir perder del hilo, vamos a seguir con el ámbito, en este caso, cultural, con el tema de las romerías. Retomamos. Sí, con el tema de las romerías, pues lo que esperamos es eso, que con tanto Adifica como todas las asociaciones, colectivos y peñas que se van a desplazar allí al Parque Periurbano, pues un día más que de campo y como bien te he dicho, si el tiempo está como hoy, pues vamos a disfrutar estupendamente de la romería. Vamos con algunos datos de la romería, si te parece, para darlos a conocer. Por ejemplo, el horario, la salida de lo que va a ser esa comitiva romera, que va a partir desde dónde y hasta el Parque Periurbano. Pues en este caso saldremos desde el Prado, igual que el año pasado, quedaremos 10:30, a las 11 menos cuarto por ahí se hará la ofrenda floral, en este caso el párroco de Ubrique hará la ofrenda, y sobre las 11 pues saldremos en dirección pues hacia el Parque Periurbano, los callejones, calle San Sebastián, y ya una vez que lleguemos allí al polígono, pues no saldremos en este caso de la carretera, de la A373, y ya cogeremos pues rumbo de trasvase. ¿Horario de llegada? Pues me imagino que será sobre una y algo el horario de llegada. Así pues, como bien te he dicho, tendremos la barra correspondiente. Cada carreta pues se ubicará en la zona que ellos crean conveniente. Estará acompañado también allí amenizando con un grupo de música. Y después la vuelta, La tendremos, creo que es a las 7:30, creo que es el horario de salida que vamos a tener hacia Aburrique, y pues eso, para llegar sobre las 9. Coincide también que tenemos en medio de un puente, en este caso educativo, que los centros escolares, sí, no hay ni lunes ni martes. El martes, mm, es el Día del Trabajador, hay muchas empresas de Aburrique que no trabajarán ni lunes ni martes. Pues esperemos eso, que nos acompañe muchísima gente y que tenga el mismo éxito que el año pasado. Con la tranquilidad de que mi primer año creo recordar que eran 6 carretas los que iba, el año pasado más de 20, y este año pues si llegamos a 17 tenemos ya, y tengamos 18 o 19, pues más que una auténtica alegría del trabajo que venimos realizando, y que hasta ahora pues todas las asociaciones y colectivos nos acompañan, nos ayudan, y por eso salen las cosas bien. Pues precisamente de esas 18 carretas, 18 grupos que se suman a lo que es la romería, habrá grupos de amigos, como en otras ocasiones, que no vamos a dar cuenta de ello, evidentemente, pero sí, ¿qué carretas son asumidas por colectivo, sobre todo por asociaciones de vecinos y demás? De memoria no lo sé, pero estará Misión Rescate, Antonio Vega, estará el Sacrificio, estarán la Cotomulera, pues son muchos los que son asociaciones. Después, pues, de ámbito de colectivos y peñas, pues es lo que te he dicho, son 17, de memoria no sé las que van, pero bueno, creo que es una cifra más que considerable, y las asociaciones, pues las que vienen realizando muchas actividades, porque el próximo fin de semana volvemos a tener la fiesta declarada de interés turístico de Andalucía, como es la Cruz de los Gamones, en el que ya son 23 las candelas que se han solicitado, y son la mayoría, pues son de asociaciones de vecinos, que como bien te he dicho, son ellos los que hacen que la gestión sea fácil, porque lo organizan, trabajan, se prestan para todo, y nosotros lo que le ponemos son los medios y el diálogo para que pueda salir todo adelante. Una vez en el recinto romero, nos comentabas anteriormente que se va a contar con una caseta que la asume Adisica. Ahí, Adisica tiene la explotación de la barra, allí montaremos como el año pasado unas pérgolas o unos tipos de caseta para que si sale un día soleado, pues que más o menos no dé el sol en esa zona, tendrá su correspondiente mesas y sillas, estará amenizado por un grupito de música. Yo creo que va a ser una romería bastante amena, y como bien te he dicho, que el tiempo esté como hoy, es lo único que pedimos nosotros desde el ayuntamiento. Y el bar de trasvase entonces para el aperitivo de los mayores, ¿no? Sí, en el mismo bar es donde tendrá la explotación de la barra. Ah, vale. Y allí ellos es donde... no me acuerdo ahora la persona encargada de que preparará una paella o algo de degustación para que todo el que llegue pues tenga allí un piquilabi, como se suele decir. Que no se va a instalar entonces una caseta aparte, sino que en el mismo... Lo que es en la misma zona de la casa del trasvase, la misma casa bar, que aquello cuando estuvimos el otro día comprobando, vimos cómo estaba, hay que ver la gente cómo habían roto pues los tabiques, se habían llevado la barra, los baños se habían llevado todo, desde el bate, el lavabo, todo lo que había se lo han llevado, destrozo y vandalismo, que es lo que tenemos allí. Y nada, pondremos también unos servicios químicos, unos UVC exteriores, porque no se pueden arreglar aquello y se le está pintando lo que se puede, pero que aquello estaba tapiado y lo han roto por tres sitios, las rejas las han levantado y nada, el vandalismo que antes no se puede hacer nada. Condicionando un poco el espacio también, ¿no? Para sí, que pueda albergar esa caseta que asume Adisica. Y poco más, ¿no? En torno a lo que va a ser la romería. Un poco más. Este fin de semana, pues, antes de la romería, pues mañana tenemos... Voy a dar la rueda de prensa, como dicen algunos, que damos ruedas de prensa en el pleno. Si es control y fiscalización, tendré que explicar claramente todos los eventos que tenemos aquí en Aburrique, pero es que como le molesta todo lo que hacemos, pues nada, voy a dar la rueda de prensa. El viernes tenemos la presentación del libro 100 estaciones para el otoño de Rafael Ramos. Será a las 7 de la tarde en el IES Los Remedios. A las 9 y media tenemos una obra de teatro que la tenemos en el Francisco Fatou, creo que es Dos Gemelos Venecianos, ¿no? Y lo que esperemos es que vaya mucha gente, porque la obra dicen que es muy, muy, muy buena. Uh-huh. Después tenemos a las 10 de la noche el concierto que se tuvo que suspender por la lluvia. Concierto de los Escarabajos, un tributo a los Beatles y los Hombres de Papel, que van a hacer unas 3 horas de buena música en el jardín a partir de las 10 de la noche. El sábado tenemos por la mañana, en el yacimiento arqueológico, tenemos unos títeres con invitaciones, que creo que ya se han repartido casi todas, los títeres, Tirifábula, que estará allí en este caso en el yacimiento a las 12 de la mañana. Y después pues tenemos la Feria del Libro, una Feria del Libro que me ha hecho mucha ilusión, sinceramente, que autores de Ubrique pues me hayan presentado un proyecto más que digno. Manuel Osto pues ha sido el interlocutor con nosotros. Y nada, son, creo que recordar que son 12 autores los que van a estar allí, en este caso en el Parque Rafael Alberti. Desde las 11 de la mañana tendrán pues distintos eventos que van a realizar allí. Estará Diego Nino, que también colabora con ellos para ciertos eventos, en distintas papelerías, y todos los autores allí para que puedan, en este caso, pues exponerle a todas las personas amantes de la lectura, puedan comprar sus libros y que charlen un buen rato con ellos. Será todo en la mañana del sábado en el Parque Rafael Alberti, y eso esperemos también que los ubriqueños pues arropen a todos los autores, y desde aquí pues darle las gracias por que salga esto adelante y que la verdad que son ellos los que hacen el trabajo. Nosotros lo único que hacemos es colaborar con ellos y ponerle los medios para que se pueda realizar. Todo eso en este fin de semana, que es un fin de semana cargado de actividades, que se empieza hoy con la tarde de juego, y son muchos eventos en Ubrique que para todos los gustos. Y nada, alegría de que más o menos vaya saliendo todo bien. Pues ese conjunto de iniciativas y actividades, muchas relacionadas con el ámbito de la literatura y de las letras, con motivo de ese Día Internacional del Libro celebrado el pasado lunes, y otras, bueno, pues relacionadas con lo que es el abril cultural, ¿no?, que se ha preparado también por parte de la Delegación de Cultura y Festejos. Decías antes que ya hay 23 solicitudes para instalar candela de cara a la crujía de Gamones del próximo 5 de mayo. ¿Todavía sigue abierto el plazo? No, el plazo se cerró, creo recordar, se cerró el día 13. Se cierra con mucho tiempo porque cuando hablamos de suministros de luz hay que solicitarlo a Endesa con 15 días de adelanto, y después pues necesitamos un margen de, porque es una fiesta de gran calado y de muy complicada a la hora de organizarla. Entran muchas delegaciones y después pues, qué decirte, la limpieza que hay que realizar después, la seguridad para todas las candelas, y entonces pues necesitamos mucho tiempo para organizarla. Lo tenemos más o menos todo bien encauzado, son 23, y nada, esperando también que llegue el día 5, que son muchos los ubriqueños que ese día no se lo pierden, y mucha gente de la comarca que vienen a disfrutar de ese día declarado de interés turístico de Andalucía, como es la crujía de los Gamones, que es exclusivo nuestro, como nos gusta decir. Tenemos un acúmulo de fines de semana especialmente festivos, ¿no?, durante esta fecha, en la romería, las cruces de mayo, pues también llegarán otros eventos, por ejemplo las migas y demás, en fin. Hay multitud de acontecimientos de gran relevancia por aquello de que se congrega un buen número de personas, ¿no?, para festejarlo. Los toros, la corrida de la piel, que se ha tenido que aplazar debido a las inclemencias meteorológicas en dos ocasiones, ¿tenemos ya fecha? Sí, no sé si ya el empresario ha hablado en los micrófonos de Radio Ubrique. Creo que es el día 9 de junio, esperemos que el tiempo lo impida, porque hay mucha gente que parece que tiene ganas de que no vaya a haber toro, y no para nada más que estarán rezando para que llueva, pero que por H o por B pues no se ha podido realizar, la plaza no estaba en condiciones, y eso que se le está haciendo a la plaza, porque la plaza no es solo para el evento taurino, porque allí vamos a empezar a realizar muchos eventos allí, como estamos en contacto con ciertos hosteleros de la localidad para montar una feria de la tapa, en el que se han echado para adelante ciertas empresas de la localidad que quieren realizarla. Tendremos allí finalización de carreras, como puede ser la de Dame tu mano. Tendremos eventos con la Peña del Toro Gallumbo, como es el Grand Prix, que no se pudo realizar en el septiembre pasado. Y entonces, pues claro, estamos acondicionando la plaza, porque la plaza, quiero recordar, que desde 2000 o del 2002 que se inauguró con un gobierno socialista, pues nadie le ha echado un euro allí. Y la verdad que ahora mismo, cada vez que entra uno en la Plaza Toro y lo ve, te entra una alegría, porque es que está de dulce. Lo pudimos comprobar el pasado domingo en la entrega de premios de la subida, en el que todos los que estuvieron allí vieron que la plaza está quedando para todos los eventos que podamos explotarla bien, porque es un evento, se puede realizar allí mediante conciertos o lo que sea. Pues esos son los asuntos, ¿no?, que quería destacar dentro del ámbito de cultura, de festejo, de turismo y de comunicación también. En fin, no sé si hay alguna otra cuestión más. No, en el ámbito cultural, pues como bien te he dicho, son muchos eventos los que se realizan todos los fines de semana. Viene el mes de mayo, que también viene cargado de actividades, el mes de junio con muchísima actividad, y nada, poco a poco pues se van culminando uno y vamos preparando otro. Y han habido pues de festejo, pues como te he dicho, cruces de mayo, pero no dejamos de estar en los preparativos, que pronto está aquí septiembre y tenemos la feria, que es un, eso sí que es un cardero de cabeza con la organización de toda la feria, y desde enero pues estamos también trabajando en ello. Bien, pues vamos a hablar de otros asuntos ahora, totalmente diferentes, ¿no? Pero no menos importantes, ¿no? Porque vamos a hablar sobre empleo, que eso sí que es un tema de interés general, desde luego. La bolsa de trabajo, desde que se puso en marcha, bueno, pues en, las posibilidades que ha ofrecido, ¿no?, al municipio de Ubrique en cuanto a contrataciones y demás, las personas que han accedido por primera vez precisamente a trabajar en el Ayuntamiento de Ubrique a través de esa bolsa de trabajo. Todos estos datos los tiene Trini preparado para también informar, ¿no?, hoy aquí. Eso es, mira, desde que la bolsa se aprobó el año hace dos años, el 15 de abril, y desde entonces hasta ahora, voy a dar una especie de un pequeño resumen de las contrataciones que se han hecho a través de ella. Porque vuelvo a insistir, en este ayuntamiento, aparte de los planes de empleo que vienen de distintas administraciones, en las que estas administraciones ponen la normativa de cómo hay que acceder a esos puestos de trabajo, la mayoría de las veces se hace a través de oferta al SAE. Con dinero municipal se entra solo de dos formas: a través de la bolsa, que es una bolsa social en la que hay unas categorías bien definidas y que cada solicitante podía apuntarse, si así lo estimaba oportuno, a dos categorías, eligiendo una de ellas. Es decir, cuando entraba a trabajar en una categoría, automáticamente la aplicación lo sacaba de la otra. ¿De acuerdo? Entonces, en contrato, el número de contratos totales a través de la bolsa ha sido de 168. Se han contratado, han sido en las contrataciones 60 hombres, 108 mujeres. Nunca antes habían trabajado en el ayuntamiento 87 personas y sí habían trabajado 81. Es decir, que estamos hablando de un porcentaje bastante alto de personas que antes no habían entrado a trabajar en el ayuntamiento. En el tema de la bolsa también hay tres categorías que están contempladas únicamente para personas que tienen una discapacidad, y han entrado 18 personas. Eso corresponde al 11% de las contrataciones. Es decir, por ley se exige el 2% a las administraciones públicas. Nosotros entendimos desde primera hora que no era suficiente conformarnos con lo que la ley nos exigía, sino que en contacto con los diferentes colectivos de nuestra localidad, con los diferentes vecinos, pudimos ver que había una demanda de personas con discapacidad que no estaba siendo atendida porque, ya digo, el ayuntamiento no tiene tampoco competencia de trabajo. Pero sí entendimos que podía aumentar el número de puestos en bolsa que para personas que tenían esta situación, pues que podía favorecer el empleo. El ayuntamiento, repito, perdón, no tiene competencia de empleo. Nosotros lo que hacemos es que el trabajo las personas que se contratan en el ayuntamiento, que todo el mundo sepa cómo ha sido contratada. Es decir, hay una bolsa de empleo que fueron 840 solicitudes. De las 840 solicitudes se presentaron, si no recuerdo mal, solo 22 reclamaciones. Esas 22 reclamaciones no las atiende el político, no las atiendo en este caso yo como concejala de personal, sino que los atienden los servicios jurídicos del ayuntamiento. Y tuvieron curso, creo que fueron tres reclamaciones y fue además por un problema en la aplicación que no contemplaba la finalización de una fecha correcta total. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, la persona que esté apuntada en la bolsa, no puede dar por eso que va a entrar a trabajar en la bolsa. Es decir, ojalá pudiéramos hacer eso, porque a mí me preguntan, Trini, es que no tienes trabajo. Mira, trabajo hay el que no podemos pagar, que ese es el problema. Que hay muchas cosas por hacer, pero el dinero que hay es el que hay, y de donde no hay, no se puede sacar. ¿De acuerdo? Entonces, las personas que están en la bolsa lo que aseguran es que cualquier contratación que se haga, pues de peón, de pintura, de conductor de vehículos municipales, de ordenanzas en los colegios, lo que nos garantizamos todos es que hay un orden. Es decir, yo sé detrás de quién voy, pero no significa que por el hecho de aparecer en la bolsa yo voy a trabajar sí o sí apareciendo en ese listado. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto, Rocío? Porque en las bases de regulación de la bolsa se dice que a los 2 años de la entrada en vigor de esta bolsa social, pues se iban a admitir de nuevo solicitudes para que las personas que no se habían inscrito pudieran hacerlo y aquellas personas que se habían inscrito y que sus condiciones de la unidad familiar, sus condiciones sociales, habían cambiado, pues que fueran lo más el reflejo más real de la a día de hoy. Realizar. Exacto, gracias. ¿Qué ocurre con esto? Que si en el momento que se empiecen a recoger las nuevas solicitudes, que yo estimo que será finales de junio o mayo, digo estimo porque tenemos que esperar el periodo obligatorio de renta. Es decir, que aunque hace 2 años se hizo igual, y entonces tenemos que presentar la renta. ¿Por qué? Porque la renta es el documento que más fiel a los ingresos económicos que ha tenido cada miembro de la unidad familiar. Cuando salga el nuevo listado, la nueva baremación, habrá un tiempo de exposición, habrá un tiempo de reclamación, que eso vendrá marcado por los servicios jurídicos, y en el momento que esté ese nuevo listado aprobado, el listado que está actualmente deja de tener vigencia y empezamos con el nuevo listado. ¿Qué significa esto? Pues que las personas que estén en el listado que está actualmente, si cuando entre el otro no han entrado a trabajar, se pueden sentir molestas y con razón, porque dices tú, ostras, me tocaba ya entrar a trabajar y ahora un nuevo listado, pero es que son las condiciones que están en ese reglamento y que fueron aprobados por todos los grupos de la corporación en una comisión informativa ese 15 de abril de 2016, uh-huh. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, entendiendo la frustración, vamos a decir, que algunas personas puedan sentir, pero entendemos que es lo más justo para el resto de personas, o bien que no pudieron inscribirse, o bien que su situación, por desgracia, pues ha cambiado a papel. Claro. Me decías entonces que en junio posiblemente sea cuando se inicie el proceso. No quiero decir las fechas concretas, vale, porque tenemos que ver una serie de cosas, pero la idea es que esperar el periodo de renta obligatorio, que termina el 30 de junio, y entonces la idea es que fuera por esa fecha, que fuera a finales de mayo, primeros de junio, la nueva entrega de solicitudes. Cuando esté abierta la bolsa, que es como comúnmente nosotros nos referimos a este proceso, pues habrá información, no solo aquí en Radio Ubrique, yo vendré a dar la información de toda la documentación que habrá que aportar, porque sí hacemos todo lo posible para que la persona que quiere solicitar la bolsa en el mismo momento se haga el trámite. Es decir, nosotros estamos intentando que con la autorización de cada solicitante, el ayuntamiento como administración pues pueda pedir cierta documentación de manera que se le facilite a la persona que va pues este trámite. Quede formalizado, ¿no? Ya prácticamente. Exacto. Para que no se tenga que realizar, bueno, pues más que no se aumente, ¿no?, ese proceso administrativo. Eso, que se tiene que llevar de a cabo. Una vez, que no tenga que venir varias veces y eso sí, una vez que se publique el listado, todas aquellas personas que vean algo que no le cuadre o que diga, mira, pues yo creo que no es justa la situación, la puntuación que tengo, que puede ya revisarlo, que hay un plazo de alegaciones. Si alguien va a presentar una alegación fuera de plazo, por ley no se puede estimar. Esto en ningún proceso de selección, en ningún proceso de bolsa, tú tienes un plazo y fuera de ese plazo no se pueden atender las reclamaciones que se hagan. Por eso yo pediría que quien solicite, que cuando se ponga la lista, que lo compruebe, y repito, que es la parte jurídica del ayuntamiento y no la parte política la que se encarga de atender estas reclamaciones. Quiero decir desde aquí, además, que el orden de contrataciones en la bolsa, yo lo repito y no me cansaré de repetirlo, Rocío, porque es que es un trabajo que se está haciendo de manera muy escrupulosa, de manera muy transparente, en la que no hay ningún tipo de... A mi despacho vienen, y yo siempre lo digo, de mi despacho nadie se va con una sonrisa. ¿Por qué? Porque yo no contrato. Contrata una bolsa de trabajo, el orden que está establecido, o contrata una oferta al SAE, lo que nosotros nos referimos al paro, cuando la contratación que se va a hacer requiere una especialización mayor a la que hay en la bolsa. Entonces, El listado de la bolsa está en el tablón de anuncios del ayuntamiento, está en el portal de transparencia también, y yo desde aquí voy a aprovecho y digo el número de orden de la última contratación de cada una de las categorías. En peón de obra, el orden de la última contratación es el número 83. En la pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico va por el número 43. La conducción de vehículos municipales por el número 19. La limpieza de edificios públicos por el número 132. Ordenanza mantenedor de los centros educativos va por el número 11. La vigilancia y mantenimiento del yacimiento arqueológico Curi por el número 15. Vigilancia y mantenimiento del parque Rafael Alberqui por el número 28 y ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música por el número 21. Estas tres últimas categorías que he dicho son las que están reservadas para personas con discapacidad, ¿de acuerdo? En este caso, en el tema de la pintura de edificios públicos, hemos tenido la situación que nos han venido planes de empleo, como vinieron los planes de la Junta de Andalucía, el Emplea Joven y el 30 Plus, han venido también planes de la Junta de Andalucía por lo que se conoce como plan de inclusión, pero que son planes de ayuda a la contratación. En estos planes de ayuda a la contratación, el personal que entra, que actualmente tenemos 29 personas en el ayuntamiento trabajando por este plan, lo conocemos también como los tres meses de trabajo. Esas personas suelen trabajar pues en peón o en pintura, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una administración te da mano de obra en una de las categorías que tú tienes por bolsa, pues evidentemente esa categoría tarda más tiempo en poder arrancar, como claro. Puede ser, por ejemplo, la de la limpieza de edificios públicos, que va mucho más adelante. Pues está menos agilizada, o sea, hay menos... Exacto. Es impredecible, porque cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y cuáles son las categorías que tú me aconsejas? Que yo no puedo aconsejar a nadie, ni en qué categoría, ni por qué. Porque dependiendo del año y dependiendo de las ayudas que otras administraciones nos prestan, pues una categoría correrá más, irá más rápido, y otra, entonces yo no puedo hacerme responsable de indicarle a nadie que por dónde se puede apuntar. ¿Vale? Sí hace hincapié que el primer plan de cooperación que vino por Diputación, que empezamos a hacer el arreglo de aquí de las Casas Nuevas, ahí era todo a través de ofertas en el SAE, y la alcaldesa habló con Diputación y consiguió que en esos planes de cooperación, tanto la categoría de peón como la categoría de pintura, nos permitieran tirar de la bolsa social. Es decir, ahí eso es un logro de la alcaldesa, porque expuso que nosotros teníamos una bolsa que era social, que tenía unos criterios claros, y desde Diputación entendieron que sí, y entonces cada vez que viene un plan de Diputación podemos tirar al menos de esas dos categorías para hacer que la bolsa avance. Los planes de cooperación, entonces, sí que se hace a través de la bolsa social. No, se hace todo a través del SAE, excepto peones y pintores, que eso. Sí nos permiten a través de la bolsa social. Eso, esa matización. No, por ejemplo, quizás el plan Invierte, lo digo por diferenciar, ¿no? Que también llega a través de Diputación. ¿Eso también a través de peón y pintura, a través de la bolsa, o no? ¿Esto a través del SAE? A través del SAE. Vale, simplemente los planes de cooperación y en esas dos Igual categorías. Igual que el Profea, todo viene a través del SAE también. Vale, es que ya te digo, dependiendo del plan de empleo que venga, trae una normativa distinta. Entonces nosotros... Es así de sencillo. Si no cumplimos la normativa, tenemos que devolver dinero. Es decir, puedes entender justo, porque sí es cierto que cuando se excusan en la calle, y es normal que la gente lo diga, es que siempre entran los mismos. Mira, yo acabo de dar unos datos de la contratación por bolsa de trabajo, que de 168 contratos no han trabajado nunca en el ayuntamiento 87. ¿De acuerdo? Es que creo que es un dato bastante relevante. ¿Qué ocurre? Que cuando una administración te da un dinero y te dice además, mira, este dinero es para trabajo, pero además las personas que se van a contratar siguen este criterio, sí o sí, es decir, no te dan a elegir. Tú puedes entender que algunos criterios, dices tú, ostras, pues yo lo cambiaría para mi localidad, pero esos se hacen de manera genérica. ¿Qué ocurre? Que por desgracia los colectivos de las mujeres víctimas de malos tratos, es una lacra que tenemos iba a decir en Ubrique, pero desafortunadamente en Ubrique y en el resto del mundo, ese colectivo aumenta. Y las personas que tienen una discapacidad, por desgracia también, con el tiempo se va acrecentando en la mayoría de los casos. Entonces, estos planes sí es normal que la gente vea entrar a las mismas personas contratadas, pero repito, son una normativa que viene desde una administración que no es nuestro ayuntamiento, y nosotros nos alegramos de todo dinero que nos venga, porque a cualquier vecino que está aquí tiene una situación desfavorecida, pues nos alegramos por ello. Pero que sí hay en ese momento cuando dice la gente que pueden entrar los mismos a lo mejor en un determinado plan, pero en el dinero que gestiona el ayuntamiento. Vale. Todas estas cuestiones las podemos ver reflejadas, por ejemplo, en el portal de transparencia. Sí. Mira, además quería decir que las contrataciones, este dato lo di también en el, como hago en cada uno de los plenos, doy el número de contrataciones que se han hecho mensualmente. Desde el 22 de marzo al 24 de abril se han contratado 17 personas. Peón de Obras Municipales, a través de la Bolsa Social, se ha contratado uno. A través de Bolsa Social también se han contratado tres personas. Oficial del Profea, que viene por el SAE, se ha contratado uno. Peón de Profea, que también viene por el SAE, se han contratado seis. Cinco auxiliares de hogar, que vienen a través de la propia bolsa de auxiliares de hogar del ayuntamiento. Esto no está dentro de la bolsa social, es una bolsa aparte, ¿vale? Y un vigilante de Rafael Alberti. Y además el personal agrario, que también va por una bolsa aparte, pues se han contratado cinco personas. ¿De acuerdo? Es que me refiero a que son datos que a lo mejor la gente desconoce y que entendemos que todo el mundo tenemos que tener la información de primera mano. A mí lo que me gustaría resaltar, lo dije también en la última vez que estuve aquí en los micrófonos de Radio Ubrique, es que en mi despacho, simplemente por tema de trabajo, han venido más de 1.240 personas, que se dice muy pronto. Entonces, la única forma de que esas personas, no es que le den ningún consuelo ni muchísimo menos, sino que sepan exactamente cómo este equipo de gobierno está gestionando el trabajo. Rocío, que nos gustaría contratar más gente, nos encantaría, pero como concejala de Hacienda, además que soy, es que el dinero que tenemos es el que tenemos. Es que de un presupuesto de algo más de 10 millones de euros, 5 millones de euros están en el capítulo 1 de personal. Es decir, el 50% de nuestro presupuesto está en capítulo 1. Y ese dinero es el que hay, porque nos hemos encontrado situaciones, contrataciones de personal que ahora mismo está indefinido, no fijo, que tú tienes que mantener esa situación. ¿Por qué? Pues porque tienes que mantenerla, porque si tú no puedes hacer aberraciones, y evidentemente un equipo socialista nunca va a ir en contra de los derechos de un trabajador. Entonces, entre la plantilla que hay, los indefinidos no fijos que hay, el montante de dinero que hay en el ayuntamiento para tema de personal se lleva la mitad del presupuesto del ayuntamiento. Entonces, nosotros no podemos hacer la locura de decir, a mí me encantaría poder decir a Torque viene a mi despacho, pues mira, por lo menos te voy a dar 3 meses o te voy a... Pero es que si hago eso en el segundo mes, que lo que tengo contratado a la persona, tengo que dejar de pagarlo, por decir una cifra. Entonces, sería mucho más fácil mirar para otro lado, pero es que tú no puedes jugar con la nevera de nadie. Es que si tú a alguien le dices, mira, sí, vas a entrar a trabajar, es garantizándole que desde que entra hasta que termina va a tener la nómina también. Entonces, yo lo reconozco, soy muy cascarrabia. Yo cuando me entero de algún trabajador que no está haciendo las cosas como tiene que hacer, yo lo llamo a mi despacho y le digo, mira, le doy la posibilidad de que se exprese, de que me cuente, mira, esta es la situación, he tenido una queja o he tenido de la persona responsable de tu departamento, quiero que me digas si es cierto. Pues mira, no hay próxima vez. En el tema de sustancias no hay ni tan siquiera una oportunidad. Es decir, en el tema, si algún trabajador ha tomado sustancias, eso va directamente a romper el contrato. ¿Pero por qué? Porque es que además lo dice el Estatuto de los Trabajadores, que es que no es que estemos inventando la pólvora, ni muchísimo menos. Entonces, yo doy el número este de más de 1.240 personas en mi despacho, porque no todas a la vez, porque es que si no parece que... Pero para que todos seamos conscientes de la problemática que hay en el ayuntamiento, bueno, en el ayuntamiento, en el municipio, y que nosotros como ayuntamiento no tenemos capacidad ni tenemos la responsabilidad, es la capacidad de poder atender a esa demanda. Uh-huh. Estaba yo calculando 1.240 personas, el número de desempleados, el del último mes. No, son usuarios, Rocío, el número de visitas que he tenido. Hay usuarios que vienen de manera repetitiva, porque también tengo que decirlo, ¿eh? Al principio la pregunta que se hacía en mi despacho era, ¿cuántas veces tengo que venir para que me metas a trabajar? Esa era la pregunta típica, y yo aprovecho la oportunidad que me dan estos micrófonos para decir que mi despacho está abierto a las veces que cada ciudadano quiera venir y quiera exponerme la situación que tiene, y que la respuesta va a ser la misma que estoy dando aquí. Es decir, no por venir más veces se entra antes a trabajar, no. Se puede venir las veces que se quiera venir, que mi despacho está abierto, siempre se atiende a través de cita, porque la agenda puede variar a través de reuniones, y también quiero dejar muy claro, eso lo digo yo, la libertad de expresión es fundamental en un ciudadano. Este equipo de gobierno lo respeta, la libertad de expresión, al máximo. Es decir, no porque tú te manifiestes de una forma o de otra, o te pongas en una plaza o te pongas en otra plaza, tú vas a entrar a trabajar. Aquí quien entra a trabajar se puede ir perfectamente al ayuntamiento y ve el orden que le tocaba. Y si yo me he saltado ese orden, que alguien venga y lo diga y lo denuncie. Vamos, es que estoy tranquila porque las personas que estaban en la bolsa, que no han entrado a trabajar por la bolsa tocándole, tienen una renuncia por escrito. Es decir, quien no ha entrado a trabajar, hay un documento firmado de su puño y letra explicando que renuncia a trabajar, pues algunas veces son cosas personales que no quieren dar no tienen por qué estar obligados, otras veces te dicen, mira, Postrini, ¿por qué es que he encontrado trabajo? O porque la situación es de esta forma, y hay un documento firmado. Es decir, que la claridad es al máximo, y que no porque tú te manifiestes vas a entrar antes a trabajar, ¿no? Hay una, lo que no se puede atender a través de trabajo, porque sí es cierto que, afortunadamente digo, la mayoría de las situaciones que vienen a mi despacho se arreglarían con trabajo, pero desafortunadamente no hay dinero para poder dar trabajo que se necesita. Servicios sociales sí, servicios sociales intenta paliar las situaciones más desfavorecidas de la familia para que no haya ningún ubriqueño que las necesidades básicas no las tenga cubiertas. Entonces, esa tranquilidad, relativa tranquilidad, Rocío, porque cuando tú ves que un ciudadano o un vecino tuyo lo está pasando mal, tú pones todo lo que está en tus manos para ayudarle. Pero el tema de trabajo tiene que ser aparte, el trabajo tiene que ser totalmente claro y ordenado para garantizar que nadie, vamos, que no va a entrar primo de, el cuñado de, ni el amigo de, vamos a hacer, claro. Lo que se le exige a la administración pública también, ¿no? 12:52 minutos, no sé si queréis tratar alguna otra cuestión más, lo digo porque podemos dar paso ya, si os parece, a las consultas y a las preguntas que están planteando nuestros oyentes desde hace ya algún tiempo para ir recogiéndolas y que no se nos quede ninguna en el tintero. De momento creo que son unas 13 las que tenemos acumuladas, vamos a comenzar. Habrá preguntas que no podamos responder, no tomaremos nota porque habrá algunas que no son de nuestra delegación y no tenemos por qué. Hay muchas cosas que no sabemos, pero bueno. De esta manera, nosotros siempre hacemos todas las preguntas, sí, independientemente de si son o no, si van a obtener o no una respuesta, ¿no? Vale. Dice un oyente, comenta de la siguiente manera, dice, ¿qué están esperando para echar al Ocupa de la barrera de 18 de julio? Lo formula así de tanjante, ¿no? Dice que los vecinos están cansados, preocupados por la situación, que no entienden por qué no se resuelve, que tampoco, ven bien que tenga que estar allí un policía a las 24 horas del día con el coste que eso supone para las arcas municipales. En fin, la problemática la ponen sobre la mesa, ¿no? Pues ese te puedo responder yo, que eso es lo que nosotros quisiéramos, que se fuera de allí rápido. O sea, se tiene que cumplir la ley. Directamente, ahora mismo están en un trámite administrativo y creo que son 10 días hábiles los que corresponden, y ya después pues toma parte el juzgado. Nosotros como ayuntamiento no podemos coger a un Ocupa y entrar allí por la fuerza y sacarlo. Eso no te lo permite la ley. Por lo cual, con menores. No, claro, aparte de menores, ese es el problema. ¿Por qué está la policía? Pues para que no meta enseres, para que no meta mueble, para que no meta nada. Por eso está allí la policía, porque entonces, si no está allí la policía, monta su vivienda y de allí no sale. Mira, tal como está hoy en día las normas, pues tardaría muchos meses. Creo recordar ayer Isabel Gómez. La tranquilidad también para los vecinos. Claro, y la tranquilidad de los vecinos. Ayer por la tarde estuvo Isabel Gómez y Isabel María Bazán, una reunión a las 8, creo, con los vecinos de la barriada. Y entonces, pues claro, ella le comenta ya lo que te he dicho yo, que es de ámbito legal, que nosotros como ayuntamiento no podemos entrar allí, tumbar la puerta y sacarlo. Nosotros, con las medidas que tenían, que es que estaba la puerta tabicada con un tabique, tenía una puerta de seguridad, y la ha tumbado y el tío ha entrado dentro. Y ahora nosotros vamos a hacerlo legalmente, cómo podemos sacar a la persona de allí, que no es tan fácil como nos gustaría. Y como espero que al ciudadano que le haya preguntado se cree que es muy sencillo. No es nada de sencillo. Primero porque no te lo permite la ley. Una vez que está dentro hay que cumplir unos trámites, que es lo que está actualmente desde Secretaría General, pues han empezado con el expediente hasta que llegue a los 10 días hábiles, y creo que ya después que toma parte directamente va al juzgado. Vale, aquí una pregunta que realmente casi que ya la hemos contestado, ¿no? Dice que en el caso de la lluvia se suspendería la romería, ¿y qué día se pondría? En principio la lluvia no se suspende, ¿no? La romería. Nos gustaría que se suspendiera la lluvia alguna vez. En principio, lo que te he dicho antes, la lluvia va a ser poca. Esta mañana cuando lo hemos estado viendo eran 3 con algo, que no era una cantidad de agua. Vamos a confiar en que no se tenga que suspender, y en caso que se suspenda pues ya veremos la fecha. La verdad que yo no tengo ahora mismo, con todos los sábados comuniones que hay y la cantidad de eventos que vienen, no tengo ahora mismo una fecha en mente, pero vamos a confiar primero que no se suspenda, y a raíz de ahí pues ya tomaremos las medidas. Lo primero es intentar que se haga. Claro, que no se suspenda, eso. Por eso es. Y ya después, bueno, pues en el caso de aplazar, a ver qué eso podría hacer. Más planteamiento por los oyentes. Comenta uno, dice: buenos días, una pregunta para Cosa de Todos. Cuando se inauguró la calle Patacabra, dice el oyente, llamé a Cosa de Todos y la señora alcaldesa estuvo de acuerdo conmigo en que no era la calle más apropiada para llevar el nombre de un símbolo tan importante para Ubrique y sobre todo para los petaqueros. ¿No cree que se podría haber aprovechado el cambio de la calle General Luque Arenas para darle a la Petacabra una calle más digna y céntrica, y con ello haberse evitado la polémica que se ha creado en el pueblo? Y bueno, pues dice que no quiero ni pensar que, aunque la mayoría de los políticos de Ubrique no hayan sido petaqueros, con el orgullo que sí lo vemos, los que sí nos sentimos petaqueros y queremos una calle mejor para ellos. Pues yo, con ese tema, como ella fue la que le dio la respuesta, yo se lo traslado a Isabel Gómez, pero que de todas maneras no sé qué polémica se ha creado con el tema de la calle. Fue una propuesta, en este caso, de un grupo municipal en el que se llevó a comisiones, y después en este caso una junta de portavoces se abordó el cambio del General Luque Arena por el cambio que se ubicó, que es el de Francisco Flores. Yo otra cosa no lo sé, sinceramente, si tiene o no. Esas son decisiones, en este caso, que se toman con todos los portavoces, y si ha hecho la propuesta del hombre, pues yo la traslado directamente a Isabel Gómez. Yo quiero aprovechar una cosa de decir, que yo no soy petaquera, pero vamos, que tengo el orgullo de tener mi padre y mi madre que han sido petaqueros y que nos han puesto a mi hermano y amigo en el cuerpo que tenemos, y eso lo hago, vamos, así de claro lo digo, Rocío, ¿eso qué quiere que te diga? Pues y lo hago extensible al resto de mi equipo, vamos, y entiendo que el resto de la corporación, que no tiene nada que ver. Es petaquero y se jubila muy pronto, con que tengo esa alegría, que son más de 40 años de petaquero, y es un orgullo que, y es verdad lo que tiene una parte de razón, el nombre de Patacabra es lo más grande que tiene Ubrique. Yo se lo traslado en este caso a Isabel Gómez. En Ubrique, sea uno petaquero o no, el sector lo llevamos todo, claro, dentro, vamos, de una manera u otra. Porque vivimos de eso. De manera muy orgullosa, además. Candelas. ¿Las candelas para romería se pueden encender barbacoas en el trasvase? Pues no tengo ni idea. Yo, porque hay, bueno, yo directamente sé que lo lleva medio ambiente, yo no sé. Decía para la romería, si pueden hacer. Yo creo que eso está establecido en una norma. Una normativa. Yo creo que allí en el parque periurbano hay zonas donde sí puedes poner la barbacoa, que ya está allí. Pero dependiendo de la época del año, hay una época ya aquí está el límite. Que aunque esté la barbacoa, entonces no puedes encenderla. Yo creo que no, pero de todas maneras voy a juntar, como me ha hecho la pregunta, me voy a informar y lo trasladaremos, si quieres, desde Radio Ubrique, para que el oyente se quede tranquilo si puede encenderla o no. Vale, otro oyente dice: primero felicitar por el trabajo realizado, y mi pregunta es si este año habrá noche carnavalesca y concierto en feria. Pues la noche carnavalesca este año en principio no la tenía contemplada, de cara a que lo he trasladado a Francisco Fatou este año con los 3 o 4 grupos que hemos traído. Para así, había gente que le gustaba más escucharlo en el Fatou que en la noche carnavalesca. Primero también porque la fecha es complicado de cuadrar, y después pues la cantidad de actuaciones que tienen todos los grupos de carnaval. Y sobre conciertos, sí, conciertos. Seguro que tendremos un concierto de envergadura. Todavía no lo tenemos nada cerrado, y mucha gente está diciendo de que está cerrado y que va a venir fulanito. No tenemos nada actualmente cerrado. Lo que sí, vamos a tener un concierto de envergadura segurísimo. ¿Y fulanito va a venir? Estamos ultimando quién va a ser el artista, pero un artista de primer nivel seguro. Vale, venga, lo dejamos ahí. dice un oyente, una pregunta referente a la Feria del Libro. Quiere saber si es cierto que desde el Ayuntamiento se han puesto impedimentos para que se celebre en la Avenida España, la Feria del Libro. Pues mira, Manuel Hostos fue el primero que me lo comentó. Él me dice que si lo veíamos bien en la calle peatonal. Y yo lo primero que le dije, para la envergadura que tiene, estamos hablando que son 10 o 12 estandos que hay que montar. Aparte de los tres, creo, de la librería. Aparte de una carpa para los talleres que van a montar. El Centro de la Avenida España no tiene infraestructura para poder albergar eso. Eso es lo que le dije, porque por espacio no hay sitio para poder poner eso en la calle peatonal. Uh-huh. Le trasladé el parque y yo, sinceramente, el parque ahora que está con los arreglos que se ha hecho, uh-huh, tiene su grada, uh-huh, estamos hablando de que va una carpa con 40, 50 sillas para los niños, que es que eso no se puede poner en el centro. Me gustaría, pero no tenemos que tener en cuenta también los negocios que hay allí, que tienen sus veladores puestos, y es que a todos nos gusta el centro de la avenida, pero es que el sitio que hay es el que hay. Uh-huh. Otro oyente pregunta que si el regreso de las carretas tienen que llegar hasta el Prado o pueden quedarse a la altura del camino que mejor les convenga. Estoy yo pensando en esas carretas. Hombre, si vienen para acá y ¿qué te digo yo? Y vive en el tren ese grupo, pues se quedarán allí, me imagino. Yo no creo que haya ningún problema. En el tren y un poquito más lejos, pues ahí también está. Se quedan, ¿no? Correcto, no creo que haya ningún problema. Vale. Un oyente pregunta qué tiempo puede estar un trabajador ocupando una vacante de un trabajador que se encuentra de baja laboral. O sea, el tiempo, si hay un máximo, imagino, cuando uno cubre una vacante porque o la persona está de baja, si ese hay un tiempo establecido para esa... Eso lo marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado, vamos a ver. Desde el 28 de junio del año pasado salió una ley de una ley general en la que te dice además que una administración local, en este caso el ayuntamiento, no puede hacer indefinido no fijo a ningún trabajador. Entonces, si la persona que está haciendo eso entra por la bolsa, al máximo son 6 meses. Y si entra a través de una oferta de empleo, a través del SAE, como es el caso que entiendo que se están refiriendo, el tiempo que marca la ley. No puede estar más de 36 meses consecutivos desempeñando el mismo trabajo, porque ya se convertiría en indefinido no fijo, que es la situación que nos hemos encontrado cuando nosotros hemos llegado al ayuntamiento, que esos trabajadores han adquirido esa condición de indefinido no fijo sin ningún proceso de selección, sin ninguna un concurso de oposiciones ni nada. El equipo de gobierno que estaba en ese momento entendió que se podía hacer así, y ahora la ley nos lo impide. Es decir, de la persona que entra en el ayuntamiento no puede estar contratada, menos que sea a través de unas oposiciones, no puede estar contratado más de 3 años. Más de 3 años. No puede estar. Que es por ley. Que lo exige la ley, y además que eso se resuelva a través de... Que viene muy claro, que se resuelve a través de juicio. También entonces en el caso de vacante, ¿no? Como especifica el oyente de baja de otro trabajador que cubra esa cualquier vacante. Contratación. Rocío, cualquier contratación que se haga... Si la baja de 5 años, el que lo supla solo puede estar. Más de 3 no puede estar. Exacto. ¿Qué pasa? Que podemos decir también, bueno, ¿y por qué no se saca una convocatoria y no se saca la plaza de la persona? En este caso, porque la persona que está en una baja laboral no se sabe exactamente cuánto tiempo tardará en incorporarse, y es una persona que tiene su puesto en el ayuntamiento. Uh-huh. Y segundo, porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado no nos permite sacar plaza. Lo único que permite es una... Si la policía... Hay una baja. En este año te permite sacar esa plaza, pero en el resto de servicios te permite únicamente el 50% de la tasa de reposición. Yo lo recuerdo, para poder sacar la plaza de electricista hubo que sacrificar dos plazas de un electricista que desafortunadamente había fallecido y la plaza del conserje de Ramón Croza. ¿Por qué? Porque al ir la Ley de los Presupuestos Generales solo te permite el 50%, es decir, te permitiría contratar un electricista a media jornada. En el ayuntamiento eso no es viable. Entonces lo que estamos esperando es que se pueda, que eso, que la ley te permita, porque si tú tienes que sacar una plaza, pues la tienes que sacar, pero es claro. Que la administración local, el ayuntamiento, la ley le impide poder sacar plaza a menos que haya bajas en el año anterior, y te permite sacar 50%, exceptuando la policía, que te permite el 100%. Parece ser que en estos presupuestos generales vamos a tener una mayor posibilidad, pero yo, como la gente cree, hasta que no toca no ve. Yo, hasta que yo no vea los presupuestos y me los lea, no me no doy por eso nada. Pero sobre la pregunta del oyente es eso, máximo 3 años de ámbito legal. Un oyente, Loli, quería felicitar al equipo de gobierno por el trabajo desempeñado. Otros asuntos más. Un oyente pregunta, ¿qué tiempo? Pues esta ya la hemos hecho. Últimas novedades de la carretera A373. Quiere conocer el oyente si hay más información, de lo aparte de lo que ya se ha dicho, ¿no? En torno a esa inversión que llegará para las mejoras de la carretera A373, si hay alguna otra novedad. Yo lo que sé es que el delegado territorial se comprometió con el pueblo de Ubrique a 2,5 millones, creo recordar, para el arreglo. No sé en cómo se encuentra actualmente, si está en proyecto, esto o lo otro. Lo único que te digo es que fue un compromiso del delegado territorial, no como otros partidos políticos que ayer estuvieron aquí, Loaiza, que fue presidente de Diputación, y viene a decir que no hay compromiso. Si se ha comprometido el delegado territorial, si no viene, pero si se ha comprometido lo va a hacer, segurísimo que lo va a hacer, el arreglo va a hacerlo. Seguro, si no, nos encargaremos nosotros ya de darle goma al delegado, porque se ha comprometido públicamente. Lo que no entiendo es que vengan encima todo y digan que eso, que no hay compromiso. Cuando se ha comprometido públicamente el delegado, lo que tendremos que ver es eso. Que esperemos que avance. No sé en qué situación se encuentra actualmente, de si está en el proyecto de ejecución o están haciendo, viendo la viabilidad del trazado. No tengo absolutamente ni idea. Uh-huh. Otra consulta laboral. Un oyente dice que tiene una minusvalía del 33%. Comenta que trabaja una hora al día en una empresa y lo que quiere saber es si su situación le permitiría acceder a la bolsa de trabajo. Yo digo que todo el mundo puede solicitarla. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de las personas que tienen discapacidad es el INSS el que le tiene que decir, primero, si puede acceder a la funcionalidad del puesto, sí, y segundo, si se lo permite. Ahí es una cosa técnica que yo no me atrevo a decir una respuesta, porque dependiendo del caso, yo entiendo que sí, porque hay trabajadores que están ocupando los diferentes puestos de tanto la vigilancia del yacimiento como en el parque, que han podido hacerlo, pero yo no me atrevo a decirlo de manera general, Rocío. Eso es directamente el INSS, que lo trate en cada caso. Le piden además que se le puede facilitar cuáles son las características cuáles son las funciones que realizaría, y es ese mismo organismo el que le dice si puede hacerlo, si no puede hacerlo y las condiciones que tiene que tener. Vale. Un oyente quiere saber el precio de los autobuses, el servicio de autobuses que se va a poner desde Ubrique hasta el parque periurbano para la romería. Quiere saber si va a valer lo mismo que el año pasado, que eran 2 euros por viaje, y bueno, considera que es un poco excesivo el precio. Pues el precio no sé qué lo va a poner, eso se encarga directamente la empresa con la que nosotros llegamos, porque el acuerdo es con los amarillos. Y nosotros lo único que creo recordar que son 400 viajes los que tenemos contratados, si no me equivoco, pero el precio no lo sé, si será 1,50 euros, 1 euro, 2 euros, no lo sé. Bueno, aquí preguntan por qué dos policías vigilando la barrera 18 de julio, si es por la ocupación de la vivienda pública. Esto ya hemos comentado, ¿no? Otra pregunta, hola, me gustaría saber si los concejales presentes tienen constancia del mal estado de los aparcamientos del nuevo polígono después de la lluvia. Pues y si no, pues para dar fe de ello. No tenemos conocimiento, pero el ciudadano puede, a través de la APP, mejor claro, Ubrique, o puede directamente el ayuntamiento mediante una instancia y nos comunica el problema que hay, y se le da directamente el parte a Vías y Obras e intenta darle solución. Pero no tenemos conocimiento ninguno del mal estado. Vale, con respecto al incendio de Candelas para la romería, dice que un otro oyente, que en el ayuntamiento le han dicho que sí, siempre y cuando se realicen en las zonas habilitadas, en la barbacoa, ¿no? Entendemos entonces. Dice otro oyente que en la entrada del trasvase hay un cartel que no permite hacer candela desde el 15 de junio al 15 de septiembre. O sea que también nos aclara la duda aquí los oyentes. Otro solicita que se arregle el muro de la zona Melicho Fernández Ordóñez, que linda con la cañada, a la altura de la entrada al Caldereto. Y bueno, pues pide el arreglo de ese muro. Yo voy a trasladar lo de antes del parque de allí, del plan parcial, que no se encuentra bien en la zona de aparcamiento. Y esto también, tomo las dos cosas y se lo traslado directamente al concejal. Y otro oyente pide que se tome en cuenta la delimitación de la zona de veladores. Por lo general, la mayoría de los bares ocupan más espacio del que le corresponde. No especifica la zona en concreto, pero imagino que será en torno a la Avenida España y demás. En general. Vale, pues lo trasladamos directamente para que compruebe se le traslada directamente, porque la policía es la que hace el control de lo que paga cada negocio y tiene la medición, que son como el velador se paga según metros cuadrados, pues si un negocio tiene contratado para 18 veladores, pues podrá poner 18, no podrá poner 20, pero lo trasladamos. Bueno, y luego, por otro lado, tenemos también una foto que nos envió un oyente de la barriada Melissa Fernández Ordóñez, ya. Y bueno, dice la pregunta, a ver si los concejales le pueden dar una solución a esta problemática que sufrimos los vecinos de Melissa Fernández Ordóñez día tras día. Dice que los vecinos están cansados de dar quejas y que no se le pone solución. En realidad, la fotografía lo que nos muestra es los coches aparcados en doble fila en una vía concreto de Melissa Fernández Ordóñez. Y bueno, pues yo se la muestro por aquí, la foto que nos hace llegar el oyente, simplemente, bueno, sí, pues... Sí, pero lo que quiere el oyente en sí es que no aparquen en doble fila, ¿no? Sí. ¿Qué es donde está el problema? Es lo que veo. Lo directamente a la policía, que es ahí el único que puede darle solución es que pase la policía de vez en cuando por allí. Y de momento, bueno, pues actualizamos el listado de preguntas que nos llegan para ver si contamos con alguna más antes de marcharnos. Y en principio, dice otra oyente por correo electrónico, nos pregunta, dice que este fin de semana con la seguridad privada han metido muebles, ¿ahora qué pasa? Se refiere a los ocupas de la barriada 18 de julio. Pues es una vecina del entorno. Yo es que, como te he dicho, allí tuve una reunión, Isabel, con los vecinos. Sí. Si los vecinos lo saben, se lo trasladarían directamente a la alcaldesa y a la concejala de policía, y tal como me lo está diciendo yo, pues se lo voy a poner en contacto con ella. De todas maneras, lo que te he dicho con el tema de la Ocupa, que eso el ayuntamiento de por sí no puede entrar, abrir la puerta y sacar al ciudadano. No te lo permite la ley. Que no es que uno no quiera, sino que no me lo permiten. Y entonces, pues está en ámbito, en este caso administrativo, con el expediente abierto, los 10 días que tiene que cumplir, a raíz de ahí, pues va a juicio. Una y 11 minutos, hasta aquí vamos a llegar, nos vamos a quedar con la última pregunta que tenemos acumulada en el listado que nos hacen pasar los compañeros, y con ella cerramos el Cosa de Todos de hoy. Una oyente pregunta si es compatible trabajar a media jornada y que te llamen por la bolsa de trabajo para la otra media jornada. Sí. ¿Se puede hacer? En el caso de la limpieza de edificios públicos, las personas que están contratadas media jornada pueden estar trabajando. Además, las personas que están trabajando a jornada completa... Si pongo un caso o dos casos que yo he podido comprobar, yo veo que tú estás contratado por el ayuntamiento y tengo una prueba fehaciente de que tú además a jornada completa estás trabajando fuera parte, yo te doy a elegir. Elige seguir trabajando con el ayuntamiento o fuera. Hablamos de jornada completa, ¿vale? Uno de los dos casos que tuve, pues se creía que iba de farol. Yo no tengo faroles ni muchísimo menos. Entonces pasé... Por el establecimiento en el que yo lo había estado visto trabajando, seguía trabajando en ese establecimiento y esa persona salió de trabajar del ayuntamiento. La otra persona no tuve más constancia de que estaba trabajando. Es decir, que con los medios que tenemos es que nosotros tampoco somos inspección de trabajo. Claro. Es decir, yo puedo actuar sobre lo que veo, pero una administración se debe a papeles nada más. Entonces, lo que sí es dejar claro, respondiendo a la pregunta de este oyente, es que una persona que está contratada a media jornada puede tener la otra media jornada en el ayuntamiento. Hasta completar la jornada completa, ¿no? Luego ya pues sería mejora de contrato en función de lo que cada uno bueno, pues considere oportuno. 1:13, 20 preguntas, que es lo que nos han llegado hasta que cerrábamos nosotros el turno de participación. Aquí nos vamos a quedar. No sé si alguna otra cuestión antes de marcharnos por parte de los responsables municipales que nos han acompañado hoy en el Cosa de Todo. Sí, parece que hay un terremoto o algo. En este momento lo estamos viviendo en directo. Sí, en directo. Un terremoto. Yo he notado cómo me vibra la silla y cómo me movía sin querer. Y yo imagino que vosotros igual, ¿no? Igual. Bueno, pues nada, acabamos de sufrir un terremoto y nosotros se lo hemos transmitido en directo. De momento, no, aquí no hay ningún problema, ¿no? Nada, todo sigue nada, igual. Nada. Yo espero que nuestros vecinos, los que nos estén escuchando, que hayan padecido también este momento, pues estén en las mismas condiciones que nosotros. Exacto. Que no se dejen llevar por el pánico, que es lo principal. Y bueno, pues nosotros vamos a intentar recabar más información sobre esto que acaba de ocurrir ahora mismo, porque es la última hora y respirar también para asimilar el susto. 11:14, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día. Hasta luego.